desastre te acompaña y el amor se te va. Si el ratón se come al gato, el gato se come al perro, ni tu perro ya te quiere sacar. Si hoy el día lo ves negro, gris y blanco, van de copas con las nenas del pupitre de atrás. Si tienes la sensación de vivir la misma historia todo, todo, todos los días. Si romper este silencio te ha costado más de un siglo, mira ahora, no te puedes callar. Tira de tu lengua, empieza a largar, hoy te vas a revelar, ya no da igual. Tira de tu lengua, empieza a largar, porque toca despertar. Vuelve a soñar. Vida te ha marcado 4 goles y ha hecho trizas tu portería. Si las verdades son mentiras, las mentiras son verdades, te alimentan de tanta falsedad. Si has caído en un acuario, te ha atacado el pez payaso y te das cuenta que no sabes nadar. Si siempre te habían contado que fiarse de uno mismo, este tonto es una trampa mortal. Si romper este silencio te ha costado más de un siglo, mira ahora, no te puedes callar. Tira de tu lengua, empieza a largar, hoy te vas a revelar, ya no da igual. Tira de tu lengua, empieza a largar.